Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en unos fragmentos realmente impactantes de una novela, Dog Boy, Niño Perro, de Eva Hornung. Ojo, no es un estudio científico, es ficción. Pero vamos a tomar esta historia, la de Romochka, como si fuera, digamos, un caso real para ver qué nos dice. Exacto. Hablamos de un nene muy chiquito, unos 4 años, abandonado en Moscú. Y sobrevive porque, bueno, lo adopta una manada de perros callejeros. Una premisa fuerte, ¿no? Sí. Y queremos ver cómo lo logra, cómo se transforma su identidad viviendo así. ¿Y qué revela esto sobre la adaptación humana? O bueno, casi canina, en situaciones límite. Los bordes se ponen difusos. Sí, totalmente. Venga, vamos a desgranarlo. Dale. Es una idea potente esta del niño feral, que aparece mucho, ¿no? En mitos, en historias. Pero esta novela nos da una mirada como muy desde adentro, casi un diario de esa experiencia. Sí. Vamos a explorar justamente eso, esa adaptación tan, tan profunda y cómo se mezclan las identidades. Empecemos por el principio, el abandono. Romochka, 4 años más o menos, solo, en un departamento helado, parte de un edificio tomado, abandonado en Moscú. Sin luz, sin calefacción, nada. Uf. El miedo y el frío, básicamente. Su primer instinto es esconderse, en un armario, como esperando un castigo que en realidad ya le llegó. Es un punto de partida terrible. Y ahí ves enseguida cómo las necesidades más básicas, las primarias, le ganan al miedo aprendido, ¿no? Al condicionamiento. Claro. El hambre lo saca de ahí, aunque se acuerda de lo que le decía la madre. Si salís, tu tío y yo te matamos. Pero el instinto de sobrevivir, bueno, es más fuerte. Y sale. Muerto de miedo, pero con un hambre que lo empuja. Y es curioso, porque no busca a otros humanos. También le resuena otra advertencia. No hables con extraños. Y entonces ve pasar una perra. Una perra grande, amarilla. Y se le cruza una idea. Simple, pero decisiva. Los perros son cálidos. Increíble. Y decide seguirla, a ella y a su manada. Ahí está. Esa es la clave inicial, ¿no? Una conexión casi animal, basada en la necesidad física pura, calor. Tal cual. Esa idea del calor como seguridad, bueno, anula todo lo demás. Deja atrás un baldecito rojo que tenía, quizá lo último de su vida anterior, y elige seguirlos. No es racional, es instintivo, primario. Sí. Es fascinante ver cómo esa necesidad básica le cambia las prioridades, así, al instante. La manada lo acepta, ¿no? Y lo llevan a su refugio, una madriguera oscura, debajo de una iglesia en ruinas. La perra líder, que él en su cabeza llama Mamochka, lo acoge. Ajá. Con ella están sus hijos, ya grandes, Golden Beach y Black Dog, y unos cachorros más chicos. Y ese pasa a ser su nuevo hogar. Y acá empieza una transformación. ¡Wow! Impresionante. La adaptación es total. En todos los niveles. Sensorial, social, hasta física, ¿no? Sí. Romoshanka aprende a ver en la oscuridad, usando el oído, el olfato, como los perros. Sus horarios de sueño, todo, se sincroniza con la manada. Totalmente. Come lo que ellos cazan o encuentran. Ratas, restos de comida, huesos que está horas royendo. Mamushka incluso lo lame para limpiarlo. O sea, lo integra del todo. Y acá es donde la cosa se pone realmente profunda. No es solo que adapta los sentidos, aprende el lenguaje. Entiende las sutilezas del cuerpo canino. Claro. Los saludos, cómo mostrar su misión, la jerarquía, qué significa mostrar los dientes según cuándo y cómo. Todo un código. Exacto. Y participa. Juega con ellos, imita sus sonidos, les arma como laberintos con basura, se mimetiza. Esa plasticidad de los chicos es increíble. Se sumerge de lleno en un mundo no verbal, ¿no? Regido por instintos, olores, jerarquías de perros. Es más que adaptarse, es una aculturación real. Sí. Los recuerdos de su vida humana, la madre, el tío, se le van haciendo lejanos, como irreales. Su realidad ahora es el ciclo urgente, frío, calor, hambre, saciedad. Su identidad empieza a ser, bueno, algo moldeable, definida por ese presente canino. Te muestra que la identidad no es tan fija como creemos. Para nada. Hay una escena muy gráfica que lo muestra perfecto. Los perros traen un pavo real muerto a la madriguera. Y Romotchka participa del festín con una naturalidad totalmente canina. Le arranca el corazón, el hígado, esconde la molleja como si fuera un tesoro para él solo, guarda las plumas de la cola, la cresta, actúa por instinto puro, metido de lleno en la dinámica de la manada. Exactamente, y lo que valora cambia por completo. Las plumas son un tesoro, la comida se come ya según quien esté más arriba en la jerarquía. Es una economía de supervivencia pura, muy lejos de los valores humanos que pudo haber conocido. Porque, claro, esta vida, no es ningún paraíso tranquilo, no. El entorno es el Moscú más marginal que te puedas imaginar. Cerca de basurales, cementerios, edificios en ruinas, las vías del tren. Un paisaje desolador. Y peligroso. Muy peligroso. Y ahí conviven con otros grupos marginales. Los Bomzi, que es la gente sin techo de Moscú, y la presencia constante de la milicia, la policía de esa época. Es un ecosistema urbano brutal. La supervivencia es una lucha constante, en muchos frentes, además. Sí. El invierno ruso ya de por sí es un enemigo. El frío, la escasez de todo. Después hay otras manadas de perros. Compiten por territorio, por comida. Y, obvio, la amenaza humana, que es compleja y está en todos lados. Sí, la amenaza humana viene de varios lados. La militia, que persigue a los bomshi y desconfía de cualquiera que ande por ahí, como Romotchka y su familia. Claro. Está el miedo a los extraños en general, que lo aprendió de su madre humana y también de Mamochka. Y un detalle terrible que muestra cómo se normaliza la muerte, los snowdrops. Uf, sí. Los cadáveres de la gente sin techo que aparecen congelados cuando se derrite la nieve en primavera. Es tremendo. Y hay más peligros todavía, más específicos del lugar. En invierno aparecen los extraños. Los describe como animales enormes, quizá lobos, que bajan del bosque. Sí. Y atacan a la manada, pero con una ferocidad tremenda, incluso adentro de la madriguera. La lucha es a muerte y la manada pierde miembros. Es un recordatorio constante de lo frágil que es todo. Y te preguntas, ¿cómo hace un nene para manejar todo eso? Claro, es una pregunta clave. ¿Cómo navega un mundo donde casi todo, humano o no humano, es una amenaza potencial? ¿Y cómo lo hace? Bueno, aprende. Aprende a leer las señales. Las de los perros, las de los humanos. Cuándo esconderse, cuándo huir, cuándo mostrar los dientes. Se vuelve un experto en sobrevivir en ese caos hostil. Pero, y esto es importantísimo, a pesar de esa inmersión casi total en lo canino, su humanidad no desaparece del todo. Quedan como chispazos, ¿viste? Y también surgen nuevas formas de ser humano, como respuesta a esa vida extrema. Mm. Mantiene algunas interacciones con gente, muy puntuales. Desarrolla un vínculo especial con Laurentia, una cocinera que les empieza a dejar comida. Ah, sí. Y tiene un encuentro fugaz, pero que lo marca, con Pievitza, una cantante callejera. La voz de ella lo conmueve de una forma extraña. Humana. Y después está ese incidente clave, el del departamento. Buscando ropa para papi, ya vamos a hablar de papi, Romotchka se mete en una casa. Ajá. Y ahí se cruza con un perrito faldero, pero lo más fuerte es que se ve en un espejo. Por primera vez en mucho tiempo. Uf. La descripción es demoledora. No era un perro, seguro, pero tampoco parecía un niño. Un shock total. Se ve sucio, greñudo, con harapos. No entra en ninguna categoría que conozca. Ese espejo es un catalizador potentísimo para una crisis de identidad. La imagen le grita, no sos un perro, pero él ya tampoco se siente niño. Vive en esa frontera, ¿no? Dolorosa. Exacto. Y ahí ves cómo siguen presentes habilidades muy humanas. La memoria, la capacidad de planificar algo, robar, cazar, usar herramientas, como un palo que usa de garrote. Y esa búsqueda de conexión emocional, con Laurentia, con Pievitza, su humanidad sigue ahí, manifestándose de formas raras. Sin embargo, esa misma humanidad lo hace vulnerable a otros peligros, ¿no? Lo capturan dos veces. Humanos. La primera, la milicia. Mm. Lo encierran, lo tratan como a un bicho, lo exhiben. Una experiencia horrible, degradante. Y la segunda captura es infinitamente peor. Cae en manos de una pandilla de pibes de la calle, adolescentes. Lo que le hacen es crueldad humana pura, organizada, sádica. Sí. Lo torturan días, lo cuelgan, lo queman, lo cortan. Sobrevive de milagro porque Mamochka y la manada lo rescatan. Esa experiencia contrasta de forma brutal con la violencia más instintiva, más ritualizada del mundo animal que él conoce. Le muestra la cara más oscura de la gente. Estas vivencias, obvio, le refuerzan el miedo a los humanos. Pero al mismo tiempo, mira qué paradoja, lo obligan a desarrollar habilidades de supervivencia específicamente humanas para moverse en ese mundo. Claro. Aprende a mendigar con una frase que repite. Por favor, den. Perros bonitos, hambrientos. Perfecciona cómo robar y empieza a usar el garrote ya no solo para cazar, sino como arma, para defenderse o intimidar a personas. Es una tensión constante, fascinante. La adaptación a lo perro le permite sobrevivir día a día físicamente. Pero su humanidad, que sigue ahí latente, lo expone a peligros distintos, quizás más crueles, y lo mete en crisis existenciales profundas, como la del espejo. La línea entre los dos mundos es finísima y permeable para él. Y entonces pasa algo que cambia todo. Toda la dinámica de la manada y la de Romochka. Un día, Mamochka no trae una presa a la madriguera. Trae un bebé humano. Vivo. ¡Wow! Romochka, al principio, siente celos, fastidio. Este nuevo cachorro humano, al que llama Poppy, le roba la atención de Mamochka. Sí, pero esa reacción inicial cambia rápido. Los celos se convierten en un instinto de protección muy fuerte y un cariño profundo por Poppy. Sí. Es como si la llegada de este otro humano chiquito indefenso le reactivara de golpe una parte de su propia humanidad que estaba dormida o tapada por la identidad canina. Totalmente. Empieza a cuidarlo de formas muy humanas. Le busca juguetes robándolos de cochecitos de bebé. La necesidad de conseguirle ropa es lo que lo lleva a meterse en ese departamento donde se ve en el espejo. Ajá. Se da cuenta de que Poppy es mucho más frágil que él. No está adaptado para nada a esa vida salvaje. La presencia de Poppy mete una dinámica intensamente humana en su vida. Activa en Romochka roles de proveedor, protector, que van más allá de la estructura de la manada. Se convierte básicamente en un hermano mayor. Asume una responsabilidad muy, muy humana. Y es justamente la preocupación por Poppy, que parece débil, enfermo, lo que lo empuja a buscar ayuda afuera, en el mundo humano. Mm. Se acuerda de haber oído hablar del Centro Makarenko, una institución para chicos, y va hasta allá. Ahí conoce a Dmitri, un psicólogo, y a Natalia, una pediatra, buscando ayuda para Poppy. Termina revelando su propio nombre, Romochka. Ese momento es un punto de no retorno, ¿no? La interacción con Dmitri y Natalia, que empieza por cuidar a Poppy, se convierte en un puente, medio involuntario al principio, de vuelta al mundo humano y a sus, bueno, a sus instituciones. Claro. Al intentar salvar a Poppy, Romochka se expone él mismo. Revela su situación increíble. Para Dmitri y Natalia es un caso que los fascina y los horroriza al mismo tiempo. Pero la tragedia vuelve. Y con una fuerza tremenda. Poppy empeora. A pesar de los esfuerzos de Dmitri y Natalia que lo llevan al centro, el bebé muere. Ay. Después se sabe que tenía neumonía, agravada por fibrosis quística. Para Romochka es una pérdida devastadora. Y las pérdidas se encadenan de una forma brutal. Poco después viene la traición de Laurentia, la cocinera. Quizá presionada por las autoridades, que ya estaban alertadas por Dmitri, bueno, los atrae a un callejón. ¿Con comida envenenada? No. Mamochishka y casi toda la manada mueren ahí mismo. En una escena agónica, terrible, que Romochka ve. Es el colapso total de su mundo. Su familia perruna, su refugio, todo desaparece. Así, en un instante. Roto, solo, lo captura la milicia definitivamente. Mm. Dmitri y Natalia están ahí cuando pasa. Su reacción es puro instinto animal. Lucha como una bestia salvaje. Se lo llevan al centro. Claro. Sintiendo una responsabilidad enorme y choqueados, Dmitri y Natalia deciden acogerlo ellos temporalmente. Y es ahí cuando descubren que él y Poppy, que en realidad se llamaba Marco, no eran hermanos de sangre. Perdió a Poppy, perdió a Mamochka, perdió a la manada. Lo arrancan de todo lo que era su realidad, su identidad. y llegamos al final de estos fragmentos, con una escena que es, realmente perturbadora y muy ambigua. Romochka está viviendo en el departamento de Dmitri y Natalia. Ajá. Ellos también rescataron a los cachorritos recién nacidos de Mamochka, los que quedaron vivos en la madriguera. Un día, Romochka está solo con ellos y los mata. Uno por uno, aplastándoles el cráneo con los dientes. ¡Dios! Natalia lo descubre y la última frase que leemos es: ha elegido quedarse. Es un final impactante y que te deja con mil preguntas, ¿no? ¿Qué significa ese acto tan violento? Es una ruptura total, definitiva con su pasado canino. ¿Una forma de cortar el último lazo con ese mundo que perdió? Podría ser. O es una adaptación extrema a su nueva realidad humana, como eliminando lo que podría ser un obstáculo para integrarse. O quizá un acto desesperado por tener algún tipo de control en una vida donde perdió absolutamente todo el control. Es muy ambiguo. Mucho. La novela nos deja ahí, con esa inquietud. No hay respuestas fáciles. Haciendo un balance rápido, recorrimos el viaje increíble de Romochka. Del abandono a meterse de lleno en una manada de perros, su lucha por sobrevivir en un entorno brutal, cómo se forma esa identidad híbrida, compleja, y su regreso trágico, violento, al mundo humano, que termina en ese acto final desconcertante. Sí. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Imágenes muy fuertes sobre la resiliencia, la adaptación extrema y esa línea tan fina, tan permeable entre lo humano y animal. Y para quienes nos escuchan, esta historia, aunque sea ficción, nos obliga a preguntarnos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos define en el fondo como humanos? ¿Es la sociedad, el lenguaje complejo, la empatía como la entendemos nosotros? ¿O hay algo más? Más básico, una capacidad de adaptarse, de crear vínculos, de sobrevivir, que sigue ahí incluso cuando te quitan todas las capas de civilización, como le pasó a Romochka. ¿Qué queda de nosotros en las situaciones más límite? Preguntas fundamentales, sí señor, para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.